Según informó CBS de Sur Corea, el día 24 se efectuó en Seúl la acción de todo el pueblo por la paz contra la ubicación del SAD de Norteamérica bajo el auspicio de la Acción Nacional contra el Emplazamiento del SAD. Asistieron miles de habitantes procedentes de todas las localidades, como el distrito Songju y la ciudad Kimchon de la provincia Gyeongsang del Norte. Terminado el mitin, las masas realizaron un desfile por distintas avenidas y luego la manifestación de cordón humano asediando la embajada norteamericana. Con anterioridad, o sea, el día 21, susodicha acción sostuvo una rueda de prensa en los contornos de la embajada norteamericana en Seúl y exhortó a los ciudadanos a participar activamente en la manifestación de cordón humano.